detente a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. ¡Arriba! Tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad.